¿Quién será ese Santiago? Sí. Bueno, tenemos la oportunidad de estar ya un poco más relajados, tranquilos, uh-huh, en este día, después de haber hecho las vueltas necesarias. Y yo quisiera, o sea, vamos a tratar de empezar la entrevista y continuar la entrevista basándola en tres puntos principales. El primero, que va a ser como, como todo ese bagaje cultural que ya tenía Martina antes de empezar a cantar, y de la, el ambiente de, familiar y de las condiciones geográficas donde nació Martina. Todo eso después vamos a pasar a, al momento ya donde Martina empieza a sentirse verdaderamente una cantadora, y después hablamos un poco de los proyectos de ahora, ¿no? Entonces, como primera pregunta que yo te voy a hacer es, ¿cuándo o qué recuerdos así más antiguos tienes de bailes, de cantos, aparte de tu papá o con tu papá, que te hagan así recordar desde que estabas pequeña cosas? Sí, y recuerdo desde niña cuando mi papá era el duro en la calle con la sobrina Minta Marín y su hermana Serafina Camargo, que eran los organizadores de las fiestas en la calle. Entonces yo recuerdo esa época de niño, cuando de niña, cuando ellos cantaban en la calle, en época de Navidad más que todo, porque la tambora se hace en época de Navidad. Y esos señores viejos que ya unos no existen, como la señora, el señor Toribio León, y también un señor tocador, cantador y bailador de tambora, y su esposa Elodia, también era bailadora de tambora. Es decir, que ellos junto con mi papá se reunían en la calle en esas noches de Navidad cuando ni siquiera había luz en mi pueblo. Pero ni yo era una pelada y siempre estaba pendiente y como que de la cosa pendiente de los abuelos. Más porque eso era más en esa calle, el Carmen, en el, la calle donde yo nací. En el Carmen, en San Martín de Loa. Más que de las demás cantadoras de otras calles. Sí las conocía, pero participaba más acá con el Odio, el señor Toribio, desde niña, viéndolos cantar y tocar, y mi papá, a Minta Marín, y como vuelvo y digo, mi, la hermana de mi papá, Serafino Camargo. Eran los duros de esa calle, y uno peladito pues está ahí siempre como encima viendo. Y yo nací en ese ambiente de tambora, siempre descalza, atrás participando de la festividad de diciembre, acompañando las palmas de las manos. Mientras ellos cantaban, que eran los adultos, nosotros íbamos atrás, la chiquilla, el poco de pelado, pata pelada, correspondiéndole con las palmas de las manos, y todo ese poco viejo de la calle, viejos, jóvenes y niños. Entonces yo estaba en la cochada de los niños. Cuando esos viejos cantaban, mi papá iba atrás, a Minta Marín y toda esa señora iban cantando, nosotros respondíamos los coros, porque los pelados siempre son los que van respondiendo los coros. Y uno siempre, y me perdía desde la mañana, ¿qué tal calle le toca hoy, el 21, el 19? Para allá me iba todo el día, atrás de esos tambores. Esa era mi vida en el mes de diciembre. Y después, que pasaba la Navidad, en enero, nosotros los peladitos, la chiquillada, imitábamos a los viejos. Cogíamos un asiento, un taburete, y hacíamos lo mismo que hacían los viejos. Es decir, imitábamos después de toda esa tempestad de Navidad. Entonces, y hacíamos dureza, montábamos muñecas. ¿Y esa época más o menos a qué año remonta? Eso por allá en los años 70, en los años 69. Yo era una niña, 7, 8 años. Entonces venías hablando sobre, sobre todo lo que tú veías desde que estabas pequeña, 6, 7 años, en, en los años 69, 70. Sí. De tu papá, Cayetano, de tu, de la hermana de tu papá, o sea, de tu tía. Sí, mi tía. Y de la prima hermana, hija de mi tía. Exacto. A Minta Marín. Sí, entonces... ¿Y eso era todo el mes de diciembre extendido o había una fecha en especial? Pues la gente comienza a prepararse desde que pasen las festividades novembrinas, las patronales, que es 11 de noviembre, 12 y 13 hacen corraleja, entonces festival de tambor y corraleja. Después de las festividades novembrinas comienzan la gente... ya las calles a organizarse para recolectar fondos para celebrar la Navidad, porque hay unas calles que ya son tradicionales desde los tiempos UPA. Es un San Martín de Loba. San Martín de Loba, sí. Entonces ya esas calles están estipuladas, tienen el 16, que es la calle de Bolívar, el 17, que bueno, cada calle tiene un día específico. ¿En noviembre o en diciembre? En diciembre, para festejar la Navidad. Entonces, pero la gente se prepara desde noviembre a realizar baile, para recolectar fondos para celebrar el día que le corresponde a la calle. La calle mía, que es el Carmen, le corresponde el 22 de diciembre. Nosotros nos preparamos con anticipación. Cada calle hace su verbena, hacen baile. ¿Baile? ¿Y eso todas las otras calles vienen a verlo? O sí, eso se busca. Había una particularidad con esos bailes, que en la época de uno pelada, entonces tocaba pedirle permiso a los papás de las niñas que iban a asistir a los bailes. Es decir, si querían que yo fuera a tal baile, tenían que ir a hablar con mi papá para que me diera la autorización para ir al baile hasta tal hora. Entonces después esa gente que se encargaba de recoger a las jóvenes, a las niñas, tenía que llevarla a su casa, otra vez entregarla al papá y a la mamá. Pero hay unas que decían, si mi papá no me deja ir, yo me vuelo. Y se iba para la rumba. Al baile, el papá allá aparecía. Decía, hoy me escapo, si mi papá no me deja, me escapo. Y se escapaba y allá apareció en el baile. Y eso sí no era la responsabilidad de los organizadores. Ella verá cómo llegaba a su casa porque se salió sin permiso de la casa. Entonces eso se usaba en esa época. Cuando yo era niña, pues por supuesto que yo no participaba de esos bailes. Pero ya con el tiempo, cuando fui mayor, que ya los papás de uno le van dejando ese legado a mi papá, ya nosotros, yo era presidenta, era tesorera, era secretaria, colaboradora. Organizar el baile de la para cuadra. Para organizar de la cuadra el día de la calle. Entonces, en la madrugada se saca, bueno, todo el mundo, como no había luz, armábamos mechones. ¿Cómo es esos mechones? De lata de leche clean. En esa época había mucha lata de avena cuáquer. Le amarrábamos un palo, le echamos arena con ceniza y petróleo. Todo el mundo, nosotros íbamos a los basurales, donde fuera, a recolectar latas, pero bastante, y el papá de uno también le ayudaba, bueno, pelado, a amarrarla con alambrito, hacerle los huecos y amarrarla en el palo. Y le llenamos de arena con ceniza y petróleo para prender en la madrugada, y entonces nos íbamos con esos mechones en la madrugada, que era un espectáculo. Hay unos que llevaban cruceros, unos palitos con cruceros así, le ponían velas, faroles, los faroles. Faroles que uno armaba de cartón con papel ese de papagayo y un palito, iba alumbrando uno las calles, faroles y mechones. Pero si no, en la vida cotidiana tampoco había luz. O sea, no, en la vida cotidiana no había luz. Era únicamente... Ya la tradición de los mechones se ha perdido por la luz. Sí, pero ¿hasta qué año funcionó? ¿Tú sabes más o menos lo de los mechones? Wow. Como hasta los años 80, cuando ya llegó la interconexión. Ya se murieron los mechones. Pero yo he querido revivir como en los mechones, quise el año antepasado hacer eso, hace 3 años más o menos. Sí, pero ya no es con el mismo entusiasmo, es muy difícil. Aunque ahora hay más lata, más cosas, pero funcionó un poquito. Pero no es lo mismo como cuando había la oscuridad. Ya. Porque la gente se... Es más místico, yo también. Es más místico, sí. La gente como que sentía eso más y había la necesidad de prender los mechones para ir alumbrándonos por la calle. Y los tambores atrás gritando, viva la Navidad, y cantando tambora hasta llegar a la iglesia. La misa de la madrugada, de las 4 de la mañana. ¿Ese qué día era? ¿O era el... Es desde el 16 hasta el 24. ¿17 de diciembre hasta el 24? Desde el 16 hasta el 24, toda la novena. Era todas las madrugadas ese cuento, todas las madrugadas, la calle que le corresponde. Y todas las madrugadas, y después la misa. Y después que terminamos el recorrido, escuchamos la misa. Y a le cantamos. Al otro día de la mañana. Sí, el mismo noche, la misma madrugada del recorrido, que era, salíamos a las 3 de la mañana. Esa noche no dormíamos nosotros, haciendo preparativos, que organizando, porque en el día se sacan carrozas, alusiva a la Navidad. Pero por eso eran los bailes. De prestar a las niñas para que asistieran a los bailes, y se hacía un baile boleteado. El baile, ¿cuál es el baile boleteado? Encerrábamos una calle y están los taquilleros, los que organizábamos el baile. Se venden unas boletas, una boleta por disco, vamos a ponerla a 3 en 1000, un ejemplo. Entonces, 3 boletas en 1000 pesos. Cada disco que tú bailes, cada tema, te quitamos una boleta. Y ya quedó limpio, vuelve y compra más boletas. Pero esa particularidad nada más en diciembre por recolectar fondos. Ajá. ¿Y porque le sale para arreglar para las carrozas, la carroza. Navidad, para pagarle la misa al sacerdote, para pagar la novena, para comprar el ron detrás de las carrozas, el ron de la tambora de la noche, para eso, comprar papeles brillantes, papeles de toda clase. Pero se combina como una especie de festividad, pero al mismo tiempo de jolgorio. De jolgorio, de fiesta, pero al mismo tiempo está todo el entorno navideño y también religioso. La iglesia muy pegada de estas festividades de la tambora. Muy siempre ha estado ahí pegada. Nunca ha sido aislada de las festividades de la tambora callejera. ¿Y llegan ahí a tocar en la misa o simplemente llegan? Sí, en la misa tocamos, sí. Yo he hecho ofrendas en la Santa Misa, ofrecerle a Dios el baile de tambora, tocando y una pareja y bailando. Yo he bailado haciendo ofrenda en la misa. Después los oficios religiosos, le cantamos al pesebre tambora, pero canto de tambora como este. Que parió María un niño varón, que parió María un niño varón, como lo pusieron Jesús Salvador. Nosotros en la calle El Carmen cantamos con alegría, nosotros en la calle El Carmen cantamos con alegría, porque estamos esperando la venida del Mesías. Es una tambora. Que parió María un niño varón. Entonces le canta uno y estos temas como: nació el niño inmaculado de su vientre cristalino, y con su poder divino libró al hombre del pecado. Yo no soy de pora, al decirme negro a mí es ponerme una corona, porque de negro se viste el santo papa de Roma. Yo no soy de por aquí, yo soy de Jerusalén, donde mataron a Cristo después que nació en Belén. Nació el niño inmaculado de su vientre cristalino, y con su poder divino libró al hombre del pecado. Allá arriba viene uno, allá arriba vienen dos, será la Virgen María junto con el niño Dios. Del cielo cayó una rosa, la mata se quedó allá, será la Virgen María que nos viene a saludar. Entonces son temas alusivos a la Navidad. Y también se cantan otros temas. De otros tambores también tradicionales, también. Vámonos caminando, vida mía. Vámonos caminando por las calles. Vámonos caminando, noche y día. Vámonos caminando, qué bonita casa grande. Vámonos caminando, y también el que la hizo. Vámonos caminando, por dentro pintó la gloria. Vámonos caminando, y por fuera el paraíso. Vámonos caminando, de la reluciente aurora. Vámonos caminando, del más pulido clavel. Vámonos caminando, visitó Santa Isabel. Vámonos caminando, la más decente señora. Y así versos de Navidad. Y que no sea Navidad también. Y eso así, desde que tú te acuerdas, como desde los 7 años, siempre pasaba eso en tu barrio. Sí, todavía se sigue celebrando la Navidad así con tambor. Eso ya es tradición de barrio, mejor dicho, tradición. De pueblo. Tradición del pueblo. Y después de hacer el recorrido en la madrugada y cantar en la misa en iglesia, se hace un baile en el atrio de la iglesia, en la placita. Después cada uno, chao, chao. Y los organizadores ya tenemos cosas preparadas desde un día antes, para sacar una primera carroza por ahí a las 9, 10 de la mañana. Nosotros hemos sacado el paraíso terrenal, Sansón peleando con el león, el buen pastor, la Sagrada Familia, cuadros bíblicos, uh-huh, se sacan. Y eso lo trabaja uno con mucha anticipación. Uh-huh. Del día que le toca la calle, ya uno sabe los cuadros que va a trabajar ese día. Uh-huh. Arreglando las carrozas. Antes se cargaban en el hombro, porque no había carros. Uh-huh. No había carromula, no habían esas cosas. Sino la tradición era armar una mesa, montar a los jóvenes, porque son cuadros vivos, y cargarlos en el hombro. Y hoy en día es el carromula, el carro, ya es más... O sea, esa costumbre se perdió de cargar en el hombro. Y el recorrido de las carrozas mediodía, si son dos o tres que se sacan en el día, en la mañana, al mediodía, otra en la tarde, y en la noche viene la novena. Nosotros le hicimos las jornadas, uh-huh, jornadas en cuadros vivos. Entonces ya cada calle tiene un cuadro estipulado para ese día. Antes a nosotros nos tocaba ir a la Virgen María pidiendo posada cuando llegó a Belén, uh-huh, con embarazada, sí, sí, y San José. Entonces visten a una jovencita de virgen, buscamos un burrito, una burrita, y la montamos en un burro, y un joven que haga de San José. Y después ya que llega, piden posada. Eso nos tocaba antes, el palacio del rey. Y ¿eso para las carrozas y todo eso? No, ese es para la novena en la noche, novena. Y ese es quieta ahí en un solo sitio. Ay. Sí, ya ese es representado ahí en un sitio donde se va a hacer la novena. Uh-huh. Y se armaba un palacio, el rey, las sirvientas y todo, unas planchando, lavando, cocinando. Y después llegaba la Virgen de San José pidiendo posada. Y sí, ese era el cuadro que nos tocaba antes. Ahora lo cambiaron, ahora es, ¿cómo es que el que toca ahora? Santa Ana y San... Santa Ana y San... Ay, ahora no me acuerdo. Que ahora lo cambiaron. Ahora que yo estoy viviendo en Cartagena, ya ese cuadro que le conté antes ya no lo hacen. Ya no lo hacen. Sí, San Joaquín. De cuando el niño nace. Entonces había lo más importante, las carrozas y las novenas. Y las novenas, toda la Navidad, así todos los días. Y después el... Y después la misa, de la novena, y después de la novena de... viene la tambora callejera. Ajá. En la noche, porque la novena es en la noche. ¿Cómo es el recorrido? Entonces empiezan con... En la madrugada. Pues el 22 en mi calle. O por ejemplo en la noche hacen novena. No. Y después tambora, ¿o cómo es? No, mire, en la madrugada del 22 se saca el recorrido por la calle anunciando que le toca esa calle. Sí. Se hace la celebración de la misa en la noche, en la madrugada. Sí. En el día del 22, todo el día es la carroza. Uh-huh. Y en la noche viene la novena. Ya. Y después de la novena, viene la tambora callejera. Después de la misa. Después de la novena, viene la tambora callejera. Entonces se reúne el cantador y la cantadora. Mi calle ha sido potente, uh-huh, todo el tiempo en tambora. Ha sido una de las calles que ha mantenido... que siempre no decae en eso, porque siempre ha habido cantadores, bailadores y tocadores. Entonces, y otra cosa, cada vez que yo voy a San Martín, yo hago una tambora en la puerta de mi casa, y los niños les gusta, apenas oyen la tambora que suena, se viene esa peladera a ver, y ellos forman su fiesta ahí, el poco de pelado, es impresionante. Entonces después de la novena viene la tambora callejera hasta la madrugada, si hay ron, porque la tambora se baila y se canta con ron. Uh-huh. Si no hay bebida, no funciona. Eso es, así no haya comida, es ron. Uh-huh. Y ahí ¿Y tú sabes por qué es? Para mantenerlo, los músicos se prenden, se fiestan. Sí, no, los músicos se enfiestan, pero hay alguna... La utilizan aparte para continuar la fiesta. Manos, los músicos, si cantan sin ron, van a tener más dolencia en las manos. Para tocar los tambores se inspiran más, las cantadoras se inspiran más cantando con el ron para bailar y cantar. Y de así, antes había otra cosa que pasaba en San Martín, que esa tambora no dormía, amanecía y le entregaba a la siguiente calle. Al otro día. En la madrugada. A la misma madrugada. Sí, pero ya eso se perdió, ya eso no se hace. La tambora hacía todo el recorrido. Todo el bailaba día, ¿no? Y se quedaba todo el día tocando hasta que... Toda la noche. Hasta que llegara la otra tambora. Sí, sí, exacto. Y ya esa parte no se hace porque... Primero que no hay el apoyo de las administraciones. En esa época se hacía porque la gente le gustaba. Y había unos viejos tesos. Y la gente era muy entusiasta. Pero hoy en día, como somos jóvenes, lo que se hace en la tambora y toca en Amanece. Entonces necesitan la colaboración para el ron. Entonces no hay apoyo de ninguna, solamente si la calle tiene buena plata se compra el ron todo el que quiera, pero a veces las actividades no alcanzan para comprar el ron necesario para que la tambora amanezca, ¿sí sabes? Y se necesita el apoyo de las administraciones para que esta tradición no se pierda. Claro. Y queremos que, yo no sé, este año yo no voy a estar en San Martín, pero la idea era de como que rescatar esa parte. Si tuviera el dinero suficiente, porque es que el año pasado me fui con toda mi familia, desde el 17 de diciembre hasta el 17 de enero, y moví un poco de cosas allá y saqué los Reyes Magos, que es la otra tradición, de que ahí es donde termina la Navidad, sí. el 6 de enero, la llegada de los Reyes Magos. Y me quedé especialmente para bajar los Reyes Magos. No le pedí la colaboración así casi a ninguno, sino alguna amistad y mi familia, para comprar caramelo. Y un sobrino mío me colaboró con los caballos, me prestó caballos para montar a los Reyes Magos, y como pude saqué mis Reyes Magos, y tuve caramelo y una botellita de ron por ahí, y alegré, y la gente pendiente de la bajada de los Reyes Magos, porque todo el mundo está pendiente, no sé, la gente casi no se acuesta, está pendiente que van a bajar los Reyes Magos, y me van tirando caramelo por la calle, en las puertas de las casas, y a la multitud, y la tambora que va sonando detrás. Y después de ese recorrido se hace una tambora. Y ese recorrido acaba uno a la 1 de la mañana, por ejemplo. 12, 1 de la mañana. Y pues sigue la fiesta ahí. Sí, sigue la tambora. Tamborándole. Sí, sí hay roncito. Sí, sí hay el afinador. El afinador natural. Sí, el afinador natural. Bueno, Martina, o sea que toda esa época de niñez y de, podemos decir, de adolescencia también la viviste. Claro, claro. Y siempre se concentraba en diciembre y enero más que todo. Uh-huh. ¿O durante el año también había fiestas y iba el tambor? No, durante el año no. Últimamente sí se está dando en San Martín que por el rescate y que no muera la tambora. Entonces los colegios, cada actividad que tienen cultural, presentan bailes de tambora. Uh-huh. Hacen cosas, y los semilleros que están ahí. Pero tiempos atrás no, casi no se oía la tambora, sino, además que no había festival. Pero ahora, como hay festival, hay grupos organizados. ¿Hay festivales de hace cuánto? Van 18 festivales. 18 años. 18 años de haber festival. De tambora. Sí, de tambora. Entonces, cuando no existía el festival, no habían los grupos organizados. A partir de que se comenzó a organizar el festival en San Martín de Loa, comenzaron a organizarse grupos. Y es como se ha mantenido, porque como hay grupos y actos sociales, los actos culturales, los colegios, siempre está la tambora, que llega una excelencia, una eminencia. Uh-huh. Entonces le vamos a presentar el baile de tambor, y que el día de la madre, el día de la amistad, los maestros hacen celebraciones, bailan tambor, hacen concursos del baile de la tambora. Entonces permanece viva, pero eso desde hace mucho tiempo, poco para acá. Uh-huh. Antes era solamente en diciembre y en diciembre, sí. ¿Y a partir de qué momento Martina empieza a darse cuenta que le encanta la música y que verdaderamente ya empieza a consolidarse como una cantadora? O sea, ¿cuándo se sintió ya esa energía, esa fuerza de decir, uy, estoy cantando con un grupo? Sí, sí. ¿A partir de qué momento ya dice, yo canto? Bueno, desde el 88, cuando ya yo, como le cuento, venía cantando de peladita atrás en las calles. Entonces, como ya existía el festival de la tambora, no en mayor escala, poquito, entonces mi papá dijo, y también de ver que en San Martín no había grupos organizados. Uh-huh. Entonces me dijo mi papá y mi familia, porque el grupo fue organizado por los amigos de la cuadra. Uh-huh. Y familia, mi hermano y hermana. Tú naciste en el 62, ¿no? En el 60. ¿60? Sí. O sea que en el 88 tenía 28 años. Sí, entonces ya ahí cuando organizo grupo como tal, un grupo de tambora. Entonces dijimos, sí, organicemos, porque todos los grupos de afuera llegan también, y San Martín no les queda ni un premio, todos los premios se van para afuera. Uh-huh. Y vamos a organizar bajo la dirección de mi papá, y entonces organizamos el grupo que todavía se llama Aire de San Martín. lleva este nombre porque supuestamente pues porque los aires son de San Martín de Loa. Uh-huh. Y fue ahí cuando me monto por primera vez a concursar en el 88. Me monté en una tarima a concursar. Y ese año barrimos, como grupo barrimos, con canción inédita, cantos tradicionales, el baile, voz bien. Bueno, bajamos ¿Con quién empiezas tú a tocar? Yo venía tocando desde pelada, a través de esas carrozas con Nicanor. Ya nosotros veníamos con anticipación, montamos el grupo, ¿no? Uh-huh. Antes de que llegara el festival, nos organizamos con tiempo. Y nosotros fue el grupo de la iniciativa de sacar el primero de noviembre a hacer un alborada de tambora. ¿Alborada? Sí, el primero de noviembre. ¿De qué año fue eso? En el 88. Nosotros fuimos con todo así, metidos con una fuerza tremenda. Y los organizadores del festival entusiasmadísimos. ¿Por qué no sacamos una alborada de tambora en la noche anunciando que ya el festival se aproxima y la Navidad? Pero yo no sé si están siguiendo, si han seguido, se me olvidó preguntar, si han seguido haciendo la alborada de tambora. Y arrancamos nosotros ese primero de noviembre con toda la alborada de la tambora, con todo el fuerte. Y nos montamos el 11 de noviembre, el 10 de noviembre a concursar. 9, 10 y 11, era 10, 11 y 12 en esa época. ¿Ahí abrieron el festival entonces? No, ya el festival venía funcionando, pero así como que sin fuerza un poquito, pero lo venían haciendo. Y ese año que nos montamos nosotros, barrimos con ya le dije, canción inédita, canto tradicional, riqueza folclórica, baile. Nosotros nos bajamos 5 trofeos para ese baile, uh-huh, en un solo festival ese, uh-huh, año. Y de ahí no hubo quien nos parara. Y entonces me cogieron miedo, todos los grupos, me cogieron miedo en la tarima, de que yo barría, que... Y ya últimamente no me deja montar. Está fuera de concurso, sí, ya soy jurado, he sido jurado. Voy a colaborar como mirando cómo funcionan, cómo están las parejas de baile, cómo cantan las niñas, he dictado talleres allá de cómo mejorar los coros y esas cosas. Entonces tu papá que te impulsó a hacer... Sí. Que te dijo, monten un grupo. Sí. ¿Pero tu papá vivía de la música o qué? No, mi papá campesino lo hacía porque a él le gusta, pero él jamás recibió un peso de... Yeah. De canto, no, él vivía de su agricultura, de su pura campo, yuca, de yuca, maíz, de lo que saliera, de leña, de la palma para hacer los escobajos, de vender leña, traer leña para vender, de eso y de su cultivo de yuca, maíz, frijol. O sea que de eso se alimentó toda la familia. Sí, nosotros vivimos, lo que nunca permitió mi papá fue que mi mamá lavara ropa ajena, ni fuera... sirviera a otra persona, sí. Eso nunca lo permitió mi papá, uh-huh, de que mi mamá le sirviera a alguien, él decía, y nunca quiso ser trabajador de nadie, él dijo, yo no acepto ser jornalero de un rico, y nunca fue jornalero de un rico, siempre trabajó para él, para su familia, para nosotros, y a todos nos dio estudio, a todos, y él quiso ser grande porque él decía que quería ser como abogado, pero tuvo un papá que tenía con qué darle, sí, pero el papá no le dio, y él siempre fue como apartado, y lo crió una hermana. Y él se puso a trabajar desde pequeño, mi mamá. Desde pequeño, fue trabajador desde pequeño, quería estudiar, pero no tenía un par de zapatos para ir a estudiar, porque andaba en esa época en Cotiza, uh-huh, y entonces quería ir a estudiar a Mompox, quería estudiar Derecho, y no pudo, porque no tenía, y mi papá era un señor muy culto, hizo segundo de primaria, expresaba bien, tenía caligrafía, ortografía, era un señor muy inteligente, de no tener tantos estudios. Él, su cuenta de matemáticas, tenía una regla muy sencilla de hablar de las matemáticas. Decía mi hermano, el segundo, ¿cómo hace mi papá para pesar tantos bultos de maíz? Y saca una regla de tres simples, sabe cuánto es. ¿Cuánto es de maíz que plata tiene? Uh-huh. Y bueno, y mi hermano, pues un gran matemático. Hoy en día también es un gran físico puro. Entonces, mi papá fue eso, así nos enseñó. Y ahí te dijo, ponte a tocar con gente y... Sí, soy Vicente Serpa, uno de los grandes tocadores de tambora en San Martín, que por ahí está en el libro. Falleció el Vicente año Serpa. pasado, sí, y Nicanor Agudelo, eran los abuelos que me acompañaban Cuando tú cantabas. cuando yo cantaba y que acompañaban a mi papá en la época de la Navidad. Que Tambora y toca curulao. tambolero. Tamboleros, sí. Ellos acompañaban a mi ¿Qué le dicen papá. al alegre? ¿Le dicen curulao? Nosotros, sí, como la tambora es del río, de la parte sur de Bolívar, entonces nosotros, lo que en el norte llaman alegre, nosotros en la tambora le llamamos tambor curulao. Curulao, hay competencia de curulao entre tamboreros. Entonces, para nosotros no es alegre, sino curulao. Nunca vas a oírnos, cuando estamos hablando de tambora, nunca nos vas a oír hablar de alegre. Siempre nos va a oír hablar de curulao. Cuando llegaba acá a Bogotá por primera vez, le decía, bueno, y ahora con el acompañamiento del curulao, y la gente quedaba como loca. Pero si Disfrutando curulao eso conocían el del Pacífico, Pacífico, no claro. conocían nada de tambora. Y después venía la preguntadera, pero Martina, usted cantó tambora, pero habló de curulao, ¿eso qué es? El tambor. Ese tambor es el tambor que nosotros le llamamos Oh, para curulao. la